oído usted a alguien decir alguna vez, era como un pedacito de cielo en la tierra. Posiblemente la persona se refería a algún lugar geográfico como de ensueño, quizá una playa tropical o algún huerto rebosando de fruta madura. O quizá simplemente un lugar en donde estaba la persona que más amaba. ¿Piensa usted que es posible buscar el cielo en la tierra? Pues bien, hoy el Dr. David Jeremiah enfoca precisamente ese tema al empezar su nueva serie, En busca del cielo en la tierra. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, La futilidad de la vida. Hoy empezamos nuestro estudio del libro del Antiguo Testamento que conocemos con el nombre de Eclesiastés. Sé que algunos han dicho que el libro de Eclesiastés presenta una perspectiva muy pesimista de la vida, y quizá haya algo de verdad en eso, si leemos algunos pasajes de Eclesiastés de manera aislada. Pero si estudiamos este libro con detenimiento, veremos que contiene profundas enseñanzas válidas para la vida. Nos da la perspectiva de su escritor, el rey Salomón, en lo que hemos titulado En busca del cielo en la tierra. Tenemos dos selecciones en este libro que vamos a enseñar. Estos son algunos de los títulos: La futilidad de la vida, Poniendo en orden su vida, Hermoso en su tiempo, Cuando su mundo no tiene sentido, Llevando a la iglesia sus problemas, Los callejones sin salida de la vida, Cuando lo malo es mejor, Sabiduría para ser agradecido, Enfrentando la vida con humildad, El tema del que nadie habla, Los necios se precipitan, y antes de que sea demasiado tarde. Al empezar esta serie, quiero darle a conocer que tenemos a su disposición el libro que contiene todo el material de esta serie y que lleva el mismo título, En busca del cielo en la tierra. Es una exposición de este libro del Antiguo Testamento y cómo se aplica a nosotros hoy. En nuestras iglesias casi nunca se enseña este libro, casi nadie conversa sobre él, y sin embargo, aquí estamos, en una cultura con problemas serios en cuanto a nuestra propia perspectiva de la vida. Bien, vamos a estudiarlo en esta serie durante todo este mes de septiembre y los primeros días de octubre. Espero que nos acompañe todos los días. Hoy empezamos con una lección titulada La futilidad de la vida, en Eclesiastés, capítulo 1, versículos 1 al 11. Empezaremos hoy presentando varias observaciones preliminares a fin de poner la base para nuestro estudio. Terminaremos el día de mañana nuestro estudio de estos primeros 11 versículos. Empecemos. Los científicos sociales de la Universidad Johns Hopkins realizaron una encuesta a 7,948 universitarios en 48 universidades diferentes. Su informe preliminar fue parte de un estudio de 2 años auspiciado por el Instituto Nacional de Salud Mental. A los estudiantes se les preguntó qué es lo que consideraban más importante para ellos al momento. El 16% de los universitarios indicó que ganar mucho dinero, pero sorprendentemente, el 75% de ellos dijo que su primer objetivo era hallar significado y propósito en la vida. En su libro, El hombre moderno en busca de un alma, el psiquiatra Carl Jung escribe estas penetrantes palabras: algo así como una tercera parte de mis casos no sufren de neurosis clínicamente definible, sino de la sensación de un sinsentido y vacío en sus vidas. Esto se puede describir como la neurosis general de nuestro tiempo. Una de las razones por las que el libro de Rick Warren, que en español lleva el título de Una vida con propósito, llegó al primer lugar de la lista de éxitos de librería del New York Times, es el hecho de que el libro enfoca esa necesidad básica de todo hombre y mujer para descubrir por qué está aquí y qué significado puede derivar de la vida. En la introducción de su libro, Rick Warren cuenta de una encuesta que realizó el doctor Hugh Moorehead. Él escribió a 250 de los más conocidos filósofos, científicos, escritores e intelectuales del mundo y les preguntó, ¿cuál es el significado de la vida? En su libro, publicó sus respuestas. Algunos ofrecieron lo mejor que pudieron adivinar. Algunos admitieron que simplemente se inventaron un propósito para la vida. Otros fueron sinceros lo suficiente como para decir que no tenían ni la menor idea. De hecho, varios de estos famosos intelectuales escribieron en respuesta al profesor Moorehead y dijeron, «Si hallas cuál es el propósito de la vida, ¿nos harías el favor de escribirnos y hacérnoslo saber?» Es la ausencia de significado y propósito en las vidas de tantas personas, y especialmente en las vidas de los jóvenes, que está produciendo tanto abuso de fármacos, promiscuidad y suicidio entre la juventud. Alguien me dio esta nota. La escribió un joven antes de quitarse la vida. Era un universitario. Dice, a quien quiera en el mundo que le importe, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy vivo? La vida se ha vuelto una insensatez y sin propósito. Para mí, ya nada tiene sentido. Las preguntas que tenía cuando vine a la universidad siguen sin respuesta y ya me he convencido de que no hay respuestas. En este mundo solo puede haber dolor, culpabilidad y desesperanza. Mi miedo a la muerte y a lo desconocido es mucho menos aterrador que la perspectiva de la frustración insoportable, futilidad y desesperanza de la existencia continuada. Esa es una afirmación triste. Triste. Alguien que ha llegado a creer que la muerte, una muerte prematura, es mejor que lo que la vida puede proveerle. Nos embarcamos en un estudio que va a ponernos justo en medio de estas preguntas en cuanto al significado de la vida. Nunca les he pedido esto antes, pero ahora voy a pedirles que se hagan el propósito de no perderse ni un solo mensaje de esta serie. Como ven, Salomón no espera hasta el final del libro para darnos las respuestas finales que tiene para estas preguntas. Ahora bien, yo no voy a esperar hasta el fin para resolver estas preguntas lo mejor que pueda, pero lo que quiero que sepan es que solo cuando hayamos oído y entendido toda la argumentación, este libro nos servirá por completo. Les aseguro que si hacen eso, cuando cerremos la Biblia por última vez al libro de Eclesiastés, ustedes tendrán un mejor sentido de por qué están aquí y lo que se supone que deben hacer mejor, mejor de lo que nunca antes lo hayan tenido. Así que, el libro de Eclesiastés registra la búsqueda de un hombre en cuanto al significado verdadero de la vida. Se destaca entre todos los libros de la Biblia porque presenta filosóficamente la búsqueda de significado por parte de un hombre. Este hombre está eminentemente calificado para realizar esta investigación. No sé cuánto sepa usted de Salomón, pero permítanme simplemente darle unos cuantos pensamientos que pueda recordar. Básicamente, él escribió tres libros. En la primera parte de su vida, escribió el libro de romance que nosotros conocemos como Cantar de los Cantares. Al mediodía de su vida, escribió el libro de reglas que nosotros llamamos Proverbios. Y en el ocaso de su vida, escribió el libro de Eclesiastés, el libro de sabiduría. Y en esta serie, vamos a estudiar este tercer libro. Como ven, Salomón se acercaba al fin de su vida cuando escribió este libro y viendo por sobre su hombro hacia atrás en su vida, hace unas cuantas observaciones. Salomón se hallaba en una posición muy inusual para hacer este estudio. Interesantemente, si se estudia la historia, el periodo de tiempo que él reinó fue un periodo de 40 años sin guerras. Salomón no tuvo que dedicar tiempo a los asuntos militares y a la preparación para la guerra. Reinó en paz. De modo que todo el tiempo que habría tenido que dedicar para defender a la nación de los que la rodeaban, la dedicó a investigar el significado de la vida. Todavía más, tenía todo el dinero que necesitaba. No había ninguna investigación que no pudiera emprender. Fue el hombre más rico que jamás ha caminado sobre el planeta Tierra. Y si observan en su Biblia, a la última parte del capítulo 1, notarán que fue uno de los hombres de la Biblia que tuvo más sabiduría que cualquier otro. Noten en el versículo 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Salomón fue el hombre más sabio y más inteligente que jamás ha vivido. Si usted alguna vez va a escuchar a alguien dando un mensaje sobre el significado de la vida, por lo menos busque a alguien que sea inteligente. Salomón fue sabio. Fue el hombre más sabio que jamás ha vivido. Y la Biblia dice que nadie jamás había sido así de sabio antes de él, y nadie jamás será así de sabio e inteligente después de él. No sé cuál sea su cociente de inteligencia, pero de seguro superaba todo gráfico. Y se dispuso a descubrir cuál era realmente el significado de la vida. Ahora, empezamos a entender algo de este libro. El libro se llama Eclesiastés, que de cierta manera significa lo reunido. En el versículo que introduce a Salomón se le llama el predicador. En el lenguaje del Antiguo Testamento la palabra es Qohelet. Quiere decir que es uno que busca, por así decirlo. Es un individuo que está buscando respuestas. Está haciendo una investigación. Está haciendo un estudio. Está recopilando información. Salomón va a mirar a la vida y ver qué hay detrás de las acciones de todas las personas. ¿Qué es lo que las hace entusiasmarse? ¿Y qué es lo que hacen tratando de hallarle significado a la vida? A diferencia de muchos libros, Salomón empieza su libro dándonos su conclusión. Como saben, mi esposa hace eso todo el tiempo. Ella toma un libro y lee algo así como dos capítulos y nosotros estamos en un avión yendo a alguna parte. Yo sé que ella no ha tenido tiempo para leer el libro y entonces lee el último capítulo. No entiendo cómo alguien puede hacer eso, pero ella lo hace así. Y después lee todo el resto del libro. Le encanta saber a dónde va todo y luego rastrearlo desde el fin hasta el principio. No sé cómo lo hace, pero así es como ella lo hace. Y Salomón hace eso ahí. Empieza al principio y nos da su respuesta justo en el mismo principio. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¡Qué pensamiento más deprimente! La palabra vanidad se usa 38 veces en este libro. No es aquello que primero le viene a la mente al oírla. Esto no es vanidad como uno normalmente lo piensa hoy. Esto no es lo que sucede cuando algunas personas se ven en el espejo y se engríen. Leí de una mujer que habló con su pastor y le dijo, «Debo confesarle, pastor, que sufro de un terrible pecado. Sufro del pecado de vanidad». Cada mañana, antes de salir de casa, me admiro en el espejo por media hora. El predicador le contestó, querida hermana, usted no sufre de pecado de vanidad. Es un pecado de imaginación. Yo quisiera tener esa agilidad mental. La vanidad a que se refiere el libro de Eclesiastés no es el orgullo del rostro, de la cara. La palabra vanidad aquí significa vacío, vaciedad, significa futilidad, significa no tener sentido. A veces se le menciona como un vapor que desaparece. Lo que Salomón está diciendo al mismo comienzo de su investigación es, después de todas mis conclusiones, después de todas mis investigaciones, después de todas mis encuestas, lo que he descubierto es que la vida bajo el sol no funciona. Él pone esta verdad en el vocabulario más fuerte posible. Dice, vanidad de vanidades. Los hebreos tenían su manera de escribir. Y cuando duplicaban una palabra, era como decir, esto es realmente intenso. Esto no es simplemente vaciedad. Esto es un vacío realmente serio. Esta es vanidad seria. Así que, hace la pregunta al mismo principio de este capítulo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La palabra provecho aquí significa lo que queda. ¿Qué es lo que queda después de que un hombre trabaja? Y lo que Salomón está diciendo se debe entender con claridad. Y quiero que escuchen con atención porque si no se capta esto, se entenderá mal todo el resto del libro. Caerán en la trampa en que han caído muchos al leer este libro y dirán que contradice todo lo demás que hay en la Biblia. Dirán que este libro ni siquiera pertenece a la Biblia. Preguntarán, ¿cómo fue que fue incluido en la Biblia? Este libro es una representación fiel de la búsqueda de significado que un hombre emprendió. Y presten atención, como si no hubiera Dios en el cuadro. La manera en que nos da a entender esto es con una frase breve que se halla 29 veces en el libro de Eclesiastés. Es la frase, debajo del sol. Salomón, mirando hacia atrás ahora, a su vida pasada, va a decirnos qué es la vida